La idea era que a la tarde veamos un poco los formularios que van a salir para las líneas nuevas. Primero me presento, por si alguno no me conoce, soy Brenda, trabajo en la Dirección Nacional de Juventud y Desarrollo. Y les quiero agradecer en nombre de todos los que estamos ahí, que hayan venido, sobre todo los que vienen de lejos, como el caso de Jorge, que está charlando ahora, que me da bola. Sí, Jorge, estoy hablando de vos. Que viajaron, se tomaron un bondi o lo que fuera, se tomaron un avión, se subieron un auto, lo que fuera para venir. Para nosotros es muy importante porque Fomeca es nuestro trabajo. Así que, en nombre de los demás compañeros, los que vinieron y los que no vinieron a dar esta capacitación, les agradecemos mucho que vengan, porque son los con los cuales sostenemos nuestro trabajo. Dicho eso, les cuento. Lo que vamos a hacer es entrar al TAD nuevamente, porque como les contaba Daniela, están subidas las líneas, si bien no hay reglamentos, las líneas no se largaron, si uno quisiera probar, ya están las líneas. ¿Qué pasa? Obviamente, si se anotan hoy, no existe como trámite, porque no están largadas. Pero sí se puede probar, con lo cual vamos a entrar al TAD, ver un ejemplo de una línea, de lo que tendría que hacer, y en el caso del formulario del presupuesto económico, que era el que nos importaba darles en detalle hoy, el problema es que es una plataforma a la cual no estamos pudiendo acceder desde esa notebook, por eso tardamos tanto, y lo que vamos a mostrarles es capturas de pantalla, porque en un momento dado estábamos armando un tutorial que a futuro podría existir. Así lo vamos a ver con capturas de pantalla, es decir, no lo vamos a ver de modo interactivo, que era la idea de verlo hoy interactivo, en realidad era esa la idea principal. Así que, si ella va a ser mi operadora, vamos a ver la línea 2, que es una de las que se va a abrir más próximamente. Esto es todo lo mismo que estaban haciendo en registro. Seguís, continuás. Fíjense que ahí tienen de nuevo, digamos, una cierta cantidad de cosas. En principio, el formulario de inscripción es mucho más breve que todo lo que vieron de registro. Ahora lo vamos a abrir y ver en detalle, pero tiene solamente 6 ítems a completar. No sé si recuerdan que el formulario de Fomeca tenía, no sé, mínimo 10 carillas, entre las cuales no solo estaba la propuesta económica, sino un montón de cosas: misión, valores de la entidad, propuesta, situación de diagnóstico por la cual estás pidiendo el Fomeca, etcétera, etcétera. Eso es como que está dividido y gran parte de eso lo tiene el registro. Y ahora, acá solo va a ser el caso puntual de la línea a la cual estás aplicando y qué vas a pedir. Y después, fíjense que es solo en caso de corresponder el tema de las fotos. Porque en este caso estamos viendo un Fomeca de equipamiento de canales. Hay cosas que solamente tendría una emisora y como ahora se pueden presentar productoras, hay fotos que no se les van a pedir. Por eso dice, en cada caso dice si correspondiera, fotos del estudio, fotos del transmisor, fotos del emplazamiento del transmisor, fotos del mástil, en este caso de solo emisoras y demás. Son unas cuantas fotos. En el registro, por las dudas, no sé si se mencionó, la verdad que no me acuerdo, las fotos son optativas, acá no, acá si corresponde a una emisora las tienen que subir, porque en general apuntan a eso específico que estás pidiendo, en el caso de equipamiento, para financiar, arreglar, comprar. Entonces, haceme un favor, entra ahí, sí. Fíjense que de nuevo les pide lo del servicio, emisora productora, destinatario. De nuevo, la división entre sin fin de lucro, el pueblo originario, el nombre de la razón social. Y fíjense que el número de registro, como les decíamos hace un rato, por el momento tienen la alternativa de tener un número de expediente, es decir, un número de trámite, o un número de certificado, si ya se hubiera obtenido, que no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar, digamos, el tema del certificado, pero sí, con el expediente se van a poder presentar. Va a ser seguramente un número largo, alfanumérico, con lo cual llenan y ya se pueden presentar a la línea. Ese es el que antes, en la mañana, mencionábamos como número de expediente. Sí. Sobre el registro, yo no estuve en la primera etapa, igual. ¿Sí? Que si nos presentamos para dos líneas distintas, la misma aceleración civil. Único registro. Un solo registro, una sola vez. Sí. Genial. Con ese número que te va a dar de número de expediente, te presentás a dos líneas distintas, ingresando el mismo número. Productora, Y ahí va el número de expediente inicio de registro, que también es un número largo, ¿vieron? Como los que salían IF, que salía IF 2017, un número de 5 o 6 cifras, unas letras, digamos, es un número súper largo, que es el que les va a pedir ahí el número de expediente inicio de registro de certificado. Ese es el número, digamos, una vez que inicien, esté completo o no esté completo el trámite, es lo que van a poner. Después, en ese caso, como estamos hablando en este caso de un FOMECA de canales, de equipamiento de canales, las modalidades van a ser autorizado licenciatario, licenciatario operador o productor audiovisual. En el caso de licenciatario autorizado, es los autorizados por resolución 309, o sea, los autorizados precarios, los canales que todavía no tienen licencia, o bien el caso de Urbana TV, que es un licenciatario a secas, digamos, no es un operador. Después el operador, que son los casos de los canales que conocemos, y si no, una productora. Bueno, el nombre es Fantasía, el canal es el número tiene el canal, demás, bueno, provincia, perdón, ¿no? Y ahí son los seis sitios que les decía, diagnóstico, motivación, esto es súper puntual y es simplemente escribir, o sea, es narrativo. No hay que llenar renglón tras renglón. Objetivo del proyecto, estimación del impacto, es decir, ese equipamiento o esa reforma edilicia, para qué va a servir, en qué va a mejorar la transmisión, demás. Esto es algo que se había mencionado en el registro, acá vuelve a aparecer, pero más en relación con el proyecto particular, que era el equipamiento que ya tienen y qué relación tiene con el que quieran adquirir, si estamos hablando de equipamiento. Puede no corresponder, si es una mejora edilicia, por ahí no es necesario explicar esta articulación, se escribe que no corresponde porque están pidiendo edilicia, digamos, no pasa nada, o sea, simplemente se pone sí o no en caso de corresponder. Lo mismo lo de la instalación eléctrica, eso es algo que señalaban los jurados, digamos que en muchos proyectos les costaba ver cómo todos aquellos equipos que iban a comprar los iban a instalar, o sea, cómo iba a ser la instalación eléctrica. Entonces, si lo hubiera, si fuera el caso, se describe también qué van a contratar un electricista, digamos, o cómo van a realizar, o si es uno de los compañeros que sabe de electricidad, digamos, que se dedica o que lo sabe hacer, se describe cómo se hace. Y finalmente una narrativa también del destino de los fondos, es decir, cómo vamos a usar los fondos. Es más o menos, digamos, todo da vueltas en torno de lo mismo que es el proyecto. Perdón, ahí voy a dar una cosita. Cuiden de ser muy consistentes, cuando cuenten, vamos a hacer esto, vamos a poder hacer sobre el fondo, cuiden de que lo están contando, que esté también presupuestado. Nos ha pasado de proyectos que decían, vamos a comprar el transmisor y vamos a tener... Pues, el jurado decía, sí, está por supuesto el transmisor acá, está, en ningún lado. Entonces, ese tipo de problemas son problemas a la hora de evaluar el proyecto. Por eso chequeen muy bien que cada cosa que describan que van a hacer esté como ítem en la parte de estimación presupuestaria. Y si hay alguna estimación presupuestaria que suena a radio, bueno, se corresponde a algo que están contando sobre lo que van a hacer. No hace falta ser súper puntilloso, pero... Estoy hablando de cosas gruesas que no entendían, que faltaban. Sí, de todos modos, si el FOMECA pide el 60% de los presupuestos, digamos, puede pasar que alguna cosa no esté, algún ítem no esté en esos presupuestos. Como no somos tan rigurosos como el año pasado, que se pedía el presupuesto de todo, sí puede pasar, pero probablemente las cosas más costosas, seguramente lo vaya. Una cosa es el presupuesto, papel, o sea. Ah, vos sí se la armaron. Vamos a comprar A, B, C, D. Ahí sí tiene que haber una correspondencia entre lo que digo, sí, que están todos los gastos. Y después en la explicación de para qué voy a usar los fondos. Uh-huh. Bueno, ¿querés bajar un toque? Sí, ahí está. Fíjense que después de el segundo que hice cuatro fotos, si no leo, se los leo yo, dice presupuestos. Si fue remitido por mail, deberán juntarlo a las fines de comprobar su procedencia. Es decir, que se deberían bajar el mail, si el tipo, en el caso de las organizaciones que están a distancia, esto es muy común, que pidan un presupuesto y se lo manden por mail. El año pasado fue una locura, digamos, porque nosotros les pedíamos que estuvieran firmados, que hubiera tres por ítem, era muy difícil conseguir los tres, bueno, surgieron muchas dificultades. Es muy común que en los territorios no tengan en la capital de la ciudad el lugar donde acceder a ese presupuesto, entonces lo pidan a Buenos Aires, etcétera, digamos, hay mucha complejidad en eso. Entonces, en el caso del mail, lo que tienen que remitir no solamente es el mail del proveedor diciéndole hola, te adjunto el presupuesto, sino el archivo, digo, las dos cosas. No sé si soy clara. No solo el archivo con el presupuesto, sino el mail del proveedor que diga hola, te envío el presupuesto. ¿Una captura de...? ¿Una captura? Sí, una captura. ¿Que tenía que ser el mail institucional? Sí. No hay Yahoo ni Gmail, sino de la casa proveedora, o sea, digitalcenter.org. Al menos uno. Sí, es uno solo. El tema es así. Lo que quiere, lo que pide chequear de GEA es que efectivamente alguien, el proveedor, te lo mandó a vos y se está comprometiendo a que ese es el presupuesto. Hay dos maneras de hacerlo. Una es firmarlo. Entonces le preguntamos a GEA, ¿cómo podemos, además de que el presupuesto lo dirija, como en el quit y lo firme, qué otra alternativa tenemos para las organizaciones que están 100 kilómetros, algún centro poblado y por ahí, pero sí, los pueden pedir por mail, pero no pueden ir a que se lo firmen. Bueno, la manera de resolver lo que nos propusieron es, bueno, está bien, si nos mandan un PDF por mail con el presupuesto, que también que adjunten, que presenten además del PDF ese, el mail donde dicen, hola, ¿qué tal? Estimado, envío, presupuesto, tal. Y un print de pantalla, lo que sea, algo para que nosotros sepamos, para que DGA pueda comprobar que alguien que da cuenta de ese proveedor lo está mandando. Por eso es un mail institucional y no es cachito@gmail, porque con cachito@gmail no podemos saber si efectivamente corresponde o no a ese proveedor, cuál es la relación con ese proveedor. Yo creo que en general, la firma y la otra de eso de compra. No, ahí lo está claro. En realidad lo terminaron. Era una falsa opción lo de comprar, porque justamente lo de que está inscrito en un portal del gobierno, con el cual uno, si quiere presentarse a licitaciones, se tiene, con el Estado, se tiene que cargar todos los datos. Entonces nos habían dicho, bueno, una tercera opción podría ser que si está en ese portal, ya está, no le pedimos nada. Pero después de que dijo, no, en realidad no tiene nada que ver con la procedencia del mail que tenemos que comprar. Digo, sin poder ver quién me lo mandó, si alguien se comprometió. Eso era los efectos de que está todo en regla bárbaro. Y de hecho, hago otra acotación de esto, en un momento dijo, bueno, además pidámosle, sugerimos pedirle con esa circuito, ¿no? Pero digo, no, mejor no, porque por ahí hay alguien que, no, que tiene el quit dado de baja porque debe impuestos, pero por ahí cuando, en el futuro, si gana el proyecto FOMECA, puede ser proveedor o puede trabajar para ese FOMECA. Entonces ahí, digamos, negociamos que solamente lo que les pedimos es que diga el quit del proveedor, que diga el quit de la organización y que o bien esté firmado o bien se lo manden por mí y lo apunten por mí. Son solamente esas dos opciones. Y para los recursos humanos nosotros nos manejamos presentando, por ejemplo, las escalas salariales para emisoras de baja potencia en abierto del SAT, del sindicato argentino de televisión. ¿Eso sería así? Para recursos humanos. En tu proyecto anterior se tomó como válido, digamos. No fue un problema. Ella lo que presentó fue la escala de valores del SATSAI, digamos, de lo que son los honorarios para los impuestos de recursos humanos. A ver, los recursos humanos, el presupuesto, tienen que presentar el 60% del total. Detalles de si lo aceptaron o no lo aceptaron. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que pasó es que terminamos haciendo una trampa nosotros mismos y dijimos, bueno, como decían tres presupuestos, como que si no se caían todos, dijimos, son tres al azar, que está mal, en realidad siempre cuando uno dice tres presupuestos son tres de lo mismo. Sí, pero sí. Ellos, dije, bueno, como encontramos ese subterfugio legal para hacernos trampa nosotros mismos y aceptarlo igual, pero no es que lo aceptamos, sino que ni lo contamos, ¿entendés? Bueno, que los otros tres de cualquier otro que estaban bien, te lo presentamos. Ahora, como dice, tenés que presentar los presupuestos con estas características, vas a tener que presentar esos presupuestos. De todos modos, recursos humanos creo que es el menor de los problemas, porque esa persona es una múltiple persona, diciendo que voy a cobrar tanto por el trabajo. Y ahora sirve para llegar a ese 60%, ese tipo de notitas, digamos. Por ejemplo, la gestión es probable que la gran mayoría de los presupuestos tenga que ver con eso. y como estamos hablando de llegar a un 60%, uno puede hacer una alternancia entre lo que le sea factible de conseguir en equipamiento o en edilicia y lo demás en recursos humanos. Digamos, eso es lo que te permite el 60, y que sea el 60 no de gasto de capital, sino el 60 de cualquiera de los dos rubros. Ahora, una pregunta, digamos, esto está cerrado ya, que porque el tema del correo electrónico para mí es complicado, digamos, no es tan sencillo. Porque si vos tenés un presupuesto que te dice para tal radio, tal canal de televisión, ya está, digamos, uy, ¿para formarías eso? Un buen precio. Claro, porque si no, digo... Si vos te dices, si no hay que hacer en papel, puedes presentar el mail. Sí. Es una o la otra. Había una tercera que era lo de la no comprar, pero que digamos como que no se es un presupuesto con que dice a quién está dirigido, que la radio ya está. Sí, no, tiene que estar firmado. Está firmado. El proveedor. O sea, si vos tenés el proveedor. Lo tienen que firmar y mandar la material. El proveedor de la radio, digamos. Sí, o si vos lo adquirís en el lugar, lo escaneás y lo subís. Ok. ¿Se entendió? Si vos tenés el proveedor cerca, ya sé, lo que sea, agarrás y le decís, bueno, firmámelo. No es un problema claro, para los clientes. Sí, firmado con el correo. Sí, en el caso del correo es adjuntarlo, digamos, acá, o si fuera lo que tengas en papel, lo vas a tener que escanear, así como vas a tener que escanear el estatuto, bueno, la cantidad de las cosas, porque todo va a ser en no papel. Me parece que ya podemos ir a, porque estas son las fotos. Podemos ir a las. Bueno, ahora lo que le voy a mostrar es. Un comentario de las fotos. Ojo que. Ejemplo, dice si corresponde, por ejemplo, si están presentando un proyecto de infraestructura de educación y edilicia o equipamiento, puede ser algo. Si ustedes no están presentando nada de ninguna reforma, no tienen que presentar ninguna foto de cuando dice reforma de educación y edilicia. Solo si, o sea, lo que tienen que hacer es leer bien la foto, bien, leer bien el detalle y decir, en mi caso, yo estoy presentando el proyecto, ¿tiene algo que ver con esto? Entonces va. Entonces, igual nosotros en la subsanación esto pasa por la parte técnica y van a observar si hay una foto que está allá en la segunda instancia. Pero en este caso tenés que adjuntar algo de no corresponde. Ah, no, porque es adjunto. No son obligatorias las fotos, no son las que tienen que ver con el proyecto. Tienen que ver con el proyecto. Por eso no tienen consola, pongo la consola vieja. No, no son obligatorias. Entonces vos te fijás qué es lo que tenés que presentar. Sí, en relación a la consistencia del proyecto, por eso, y en el caso de que seas una emisora o una productora va a ser distinto, porque a una productora no le vamos a pedir una foto del transmisor, por ejemplo. Sí. Así que con el tema de los recursos, porque la verdad me parece absurdo el presupuesto de recursos humanos. Nosotros presupuestamos un número del proyecto para recursos humanos. Después presentar la factura cuando rendís de ese recurso humano. El problema es que en un convenio como el de gestión tiene que tener algún tipo de soporte o compromiso, si se quiere, de quienes van a laburar en el proyecto y más o menos cuánto tentativamente cobrarían por eso, que es obvio que si tarda en salir el proyecto se modifica. Siempre estuvo, ya tiene un presupuesto. No, acá podés hacer presupuesto a todo de gasto de capital si querés. Si estamos hablando de un fomega de equipamiento, por ejemplo, lo que yo proponía era la alternativa de presentar algunos presupuestos de recursos humanos para llegar al 60% que pedimos ahora. Si era más fácil, qué sé yo, en el caso de una organización que está lejos y que le es más difícil conseguir presupuestos de gasto de capital. Es una opción, no es la única, digamos. Perdón, las capturas de pantalla. Bueno, esto va a ser no interactivo porque nos falló el formulario. Pero lo que ustedes van a entrar ahora sí es a una parte que es un micrositio nuestro, digamos, no de modernización, sino de NACOM, que fue diseñado en relación, o sea, en función de lo que era el formulario en su parte de estimación presupuestaria. Entonces van a ver que tiene etapas. Yo lo estuve probando bastante, así que creo que puedo decir que este viene bien. Pero estaría bueno que no pases todo así tan rápido. No, porque ya ahí abajo, mirá la lupita. Abajo. Sí, pero ya no voy a poder manejarlo para que se vea completo. Bueno, ahí es fácil, es llenar los datos de nuevo, una vez más. Todo lo que van a llenar ahora se va a descargarlo en un PDF que va a ser adjuntable ahí donde estaba lo de las fotos, los presupuestos y demás. O sea, esto es una plataforma interactiva que entra en la página de NACOM, de la cual todo lo que hagan se extrae en un PDF que se puede guardar, o sea, ya se queda. Porque también pasa por ahí después que pasa un tiempo desde que presentaron hasta que ganaron y no ubican el proyecto original o los gastos que habían armado. Esto ya lo van a poder guardar. Sí, esto es un... ahí está. Ese sí, si vas a agrandarlo un toro. Sí, yo me perdí acá también. Esto se hace antes que el otro, entonces. ¿Cómo antes que el otro? O sea, ¿cómo llegamos ahí? Sí, te conviene verlo, es diferente, pero te conviene, es a más. A cual accedemos, que va a haber un link ahí en el... En la página de Anacom, hasta esto. Ahora... Y una vez que incluimos eso, entramos al que mostraste primero. Exacto, ¿por qué? Porque el que mostré primero es en TAD y este no. O sea, todas las líneas se completan en el sitio de Anacom. Sí, no, en esta parte, en la estimación presupuestaria. Esto sería la carpeta 2. Hecha en otro micrositio y después se adjunta en TAD. Pero por eso, conviene empezar por acá. Conviene empezar por acá, sí, está bien tu pregunta, digamos. En cuanto a los 6 ítems que mencionaba recién, eso ya los haces cuando tengas esto. Ahora, un par de advertencias para hacer esto. Tengan sí o sí el borrador hecho antes. ¿Por qué? Porque hoy no les puedo mostrar cómo funciona interactivamente, pero te pide directamente llenar números. Entonces, si ustedes no tienen hecho el borrador antes, no va a funcionar, se les va a saltar los 500 errores que podrían tener. Entonces, tengan el borrador en previo de cómo serían los gastos, de cómo lo organizarían. Y tengan también los presupuestos. ¿Por qué? Porque la última, solo para todas, en la 9, acá no se ve, porque yo la veo, pero ustedes no, te pide juntar los presupuestos, es decir, ir declarando cada presupuesto. Entonces, básicamente tienen que tener hecho todo el cálculo previo a armar este formulario. O bien lo pueden empezar, pero no lo van a poder, puede ser que no lo puedan terminar. ¿Es un formulario que es un tiempo que tenés un tiempo? No se dice que la sesión, yo lo estuve usando tranquila, a largo rato y no se me cayó la sesión. Lo encontramos dentro de la página web de Anacom. Sí, de Anacom, exactamente. Pestaña, un nombre. En la parte de Fomeca va a haber en un costado, va a decir formulario de estimación presupuestaria. Al menos así se llama. Sí. ¿Te corta el internet? Sí, este creo que es más amable que TAD, de todos modos. Insisto, porque yo lo he estado probando y he dejado abierto, me he levantado, volví, fui, qué sé yo, y estaba ahí todo lo que había hecho. Es más amable, digamos, en términos de la, del sostén, sí, de la conectividad. Sí, acá no hay una función que inicia, se te cae. Sí, no sé, no se me cayó hasta ahora. Es como un programita que abrís, digamos, pero, no sé, funciona en el server de la Anacom. No se llena con usuario de Facebook, nada. No. ¿Qué persona, pues? Lo que vos vas a usar es el PDF que te va a generar al final. Claro, ese te lo vas a guardar y lo vas a subir al TAD. ¿En qué parte lo subo? ¿En qué parte lo subís? Sí. ¿Viste donde estábamos recién? Que decía Fomeca y tenías la foto, los presupuestos. Sí. Ahí decía formulario de estimación presupuestaria. Perdón si pasa rápido. Ahí está. Es que dice adjuntar. Sí, parece muy engorroso todas las etapas, pero... Sí. O sea, primero ese y después el... Exacto, es lo que decía Pablo. Primero conviene haber hecho lo que tiene el PDF hecho y esto, ya con los números, además lo vas a poder llenar mucho más rápido porque son 6 descripciones de cosas, digamos, en donde ya tenés los números armados. Entonces hay que aceptar dos veces los presupuestos en este y en el... En realidad, en este hay que declararlos y en el otro hay que adjuntarlos. Es duplicada un poco la acción, pero en uno es declararlos y en el otro es adjuntarlos. Sí, un poco engorroso. Lo declarás porque se autosuma la cantidad de lo que pones en cada presupuesto. Ahora vamos a ver, pero presupuesto, antena, presupuesto, transmisor. Entonces vos vas poniendo y te chequea automáticamente si vos llegaste no al 60% del proyecto, subsidio para como backup con presupuestos. Claro, cuando llegues a la sala para declarar los presupuestos te va a decir, en el caso de 1.000.000 pesos, tenés que cubrir hasta 600.000 pesos. Declarar presupuestos, se vas a tener que ir sumando filas hasta que llegue. Cuando llegues a esa cifra, te va a dejar avanzar, digamos, a terminar el PDF. En eso también es lo interactivo que no les puedo mostrar hoy, pero que está bueno. ¿De qué? ¿De esto dónde te encontramos? En la página de Anacom, en la parte donde diga Fomeca, sí. Vas a entrar y entiendo que del lado derecho del izquierdo, pero va a haber un formulario de estimación presupuestaria. Cuando estén aprobados, todavía no hay nada. ¿No tenés que tomarte un video llamando a las cosas? Pero los montos y las líneas... Tampoco los tenemos todavía porque todavía no salió la resolución. Están, ahí les comenté hoy a la mañana, que en promedio hay un aumento entre un 20 y un 70%, depende del tipo de proyecto. No se van a llevar, digamos, ninguna sorpresa. Pero no los queremos, digamos, hasta ahora... Queremos esperar a que nos confirmen de qué hay avances en los finales. Así ya podemos decir esto. Todos aumentaron como mínimo 20 y algunos que aumentaron mucho, como el caso. caso del programa semanal de radio, el programa semanal audiovisual, los precios estaban un poco bajos, y sobre todo en la relación entre el diario y el semanal, que no era la mejor, que parecía que la relación creo que de 1.5 a 1 o de 2 a 1, y creíamos que había que darle al diario sobre todo más, más importancia. Eso es un argumento por el proyecto, digamos, un proyecto. Diario salía 300, ahora va a subir. Y por el global de la línea es un tope máximo que ustedes pueden pedir, eso lo comento. Por eso, ese es el porcentaje. Y en cuanto al global de la línea es la misma proporción. No, y si, en si el total del programa de equipamiento de la barra. De equipamiento me salen son mayores porque se compraron los unitarios. Yo ahora tendría que decirte, pero. La verdad que no calculé ese porcentaje, pero. Sí. Depósito en equipamiento es mayor y en general calculamos un promedio de 65% aumento de proyectos ganadores, con lo cual aumenta todo. Más importante la relación entre las líneas. ¿Para pensar cuánto van a entrar por cada línea? ¿40, 50 ganadores? Sí, es que estamos estimando mucho más el equipamiento, bueno, el audiovisual. Entonces el equipamiento te va a quedar mucho más que el año pasado, porque ahora estamos sumando los productores. Y ahí entran los empadronados, hacemos más o menos un valor de cuántos empadronados, pues ya deben sentarse y ganar. Aumentó la cantidad de dinero disponible, digamos, aumentó la cantidad de posibles oferentes al concurso. ¿También está contemplado que aumente la cantidad de posibles ganadores? Sí, es lo que estoy diciendo. 65% más de ganadores es lo que estamos estimando. Gracias. Porque creemos que esto que estamos haciendo en TAD va a disminuir la cantidad de proyectos que van a caer por cuestiones de formalidad de firmas. Sí, pero también es fundamental que se presenten, digo, además de todo lo administrativo que puedan mejorar. 65 en relación a los que efectivamente ganaron o a los que podían. Con relación a efectivamente ganaron, no a ganadores, no a presentados. Estimamos que además los presentados van a aumentar en relación a 2016, que lo que venimos hablando es que de los años fueron los que tenían menor cantidad de presentados, digamos. Sí. Y en relación a esto, por ahí puede generar un poco de reticencia a la cantidad de cosas que hay que hacer en internet. Por eso enfatizamos que se presenten, que en ocasiones se presenten, porque en relación a otras instancias y al desgaste que generaron esas otras instancias, esto debería ser una mejora a largo plazo. Si tiene autosumo. Si tiene autosumo, vamos bien. Yo les digo que yo que lo probé y todavía sigo buscando la manera de, con un error que me deje seguir y hasta ahora no pude. O sea, estoy probando todas las que se me ocurren. Pasa. El 3, no, perdón, acá, quédate ahí, si podés agrandar un toque. ¿Por qué les decía que tienen que tener todo el borrador? Porque tienen que ir llenando directo ya los bifes, digamos, con los números. Estamos hablando acá en este caso de una entidad sin fin de lucro, por ejemplo. Cuando ustedes pongan, me voy a acercar. Bueno, me voy a acercar. ¿Mejor o peor? No, agrandalo. No, no, puesto. No, fíjense que allá dice cuál es el gasto de subsidio, ¿lo ven? Hasta ahí llegamos. Acá les va a salir el tope de la línea. Si es el caso de equipamiento y si fuera 1.000.000, que no va a ser 1.000.000 porque fue el año pasado, pero les va a salir 1.000.000 de pesos. Es decir, que ahí ustedes ya van a saber cuál es el tope, el techo, digamos, cuánto pueden pedir. De ahí para abajo piden lo que quieran. Porque muchas veces pasa que la organización no necesita por ahí llegar o la contraparte es muy alta, no la pueden pedir por cualquier razón, digamos, pueden pedir de ahí para abajo. ¿Qué pasa? Cuando pongan acá el tope según línea, sea 1.000.000 de pesos, acá se va a calcular automáticamente cuánto es la contraparte. Si es 1.000.000 de pesos, como les mostrábamos en el ejemplo antes, es 111.111, es un número medio raro, pero es el 10% en relación a un 90. Entonces, acá van a ver, sea un caso de un pueblo originario un 5, o un caso de una organización sin fin de lucro un 10, solas va a aparecer el número de la contraparte, que es lo que ustedes van a tener que llenar acá. ¿Qué pasa? Si piden menos, también se calcula automáticamente cuánto sería. Ya lo probé o ya está chequeado. O sea, que si ustedes en vez de 1.000.000 ponen 800, les calcula la contraparte de 800, no de 1.000.000. Entonces, acá solo se va a sumar la totalidad de las dos cosas, que es el 100%, que es el proyecto, que es lo que les explicaba Ailén. Esto sí es una autosuma, se hace sola. O sea, ahí no tienen que llenar nada. ¿Vamos ahí? Si voy muy rápido, también. La contraparte también. ¿Qué? La contraparte también se pone sola. No, sí. La contraparte te aparece acá lo que vos tenés que poner ahí. Vos podés poner más. Hay veces que la hora, qué sé yo, puede ofrecer un poco más porque hizo un cálculo, sí. Entonces, la contraparte la llenás vos, pero acá te va a decir tu tope mínimo, digamos, tu piso. ¿Cuál es tu contraparte? De aquí para arriba puedes ofrecer lo que quieras. Y eso, el tercer renglón, se va a sumar solo. ¿Sí? De ahí ya pasás a la siguiente, si mal no recuerdo. Ah, no me está la explicación, es lo mismo. ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Vos suponés que en la suma de los presupuestos vos te pasás 200 pesos? Se supone que no te lo subsidia porque el subsidio tiene un tope. ¿Esos 200 pesos los podemos asumir como contraparte? Sí, el tema va a ser al momento de rendirnos. Sí, ¿cómo lo registramos? No, ahí se también pierde. Porque si la cuenta no, ahí lo puedes registrar porque automática. El tope, digamos, el problema va a ser el siguiente: vos puedes pedir hasta 1.000.000 por él. Sí. Pero en tus presupuestos te va a dar más, digamos, como que gastarías 1.000.000 con 200, sí, digamos. El problema es que la única alternativa que te va a quedar en este formulario por los permisos que tienes es ponerlo en contraparte. Ah, vale. Después no te preocupes al momento de rendir, digamos. Eso se encontrará la manera, pero vos vas a tener que rendir solamente 1.000.000 en el caso de que tengas 1.000.000. Digamos, no se te va a pedir 1.200.000 según los precios, ¿entendés? No, si sí, vale. Se va a asumir como contraparte, ¿se puede rendir? No, no se puede rendir como contraparte. El problema es si te pasas la compra, esa plata se pierde, digamos, en esta rendición. Claro, pero si lo queremos asumir como contraparte. No, porque tiene que ser una factura distinta. Claro. No podés. Sí, no, siempre está la alternativa de pedirle al proveedor una factura por 100 y una factura por 20. Sí, claro. Digamos. Nosotros insistíamos sobre eso porque era un chino, si no, que fuera el mismo equipo o la misma cantidad de equipos y que te sobrara un toque que no te sirviera para el subsidio, pero sí te sirviera para contraparte. La realidad es que muchas veces pasa eso, sobre todo por lo rápido que suben los precios. Yo lo que aconsejé siempre fue pedir dos facturas separadas para que te sirva, para que todo te sirva. Pasa que en el momento, bueno, a veces es difícil dar cuenta. Sí, sí, sí, sí. Esta es, en realidad, es la segunda partecita de ese mismo formulario que acabamos de ver recién, donde pusimos gasto de subsidio y contraparte. Ahí te pide que dividas capital corrientes y de nuevo acá se autosuma. Fíjense qué cosas incorporamos. En el ejemplo que tenemos acá, el gasto de capital es un 80, por ejemplo. Si pedimos 1.000.000, ¿qué tenemos que llenar? 800.000. Fíjense lo que dice acá. Esto, no sé si les suena, pero es un cantito conocido, que fue la corrección en las líneas 2016 de la tolerancia en los rubros, es decir, la tolerancia en los gastos de capital y en los gastos corrientes en relación al 80-20 que, por ejemplo, debían representar. Esto también fue un ida y vuelta muy largo para nosotros y tomó mucho tiempo. Lo que tiene el formulario es que el mismo formulario te permite hacer esa oscilación entre o bien un 82-18 o bien un 78-22. No sé si después lo podés también usar en la rendición, ¿no? Exacto. Sí, sí. Esa tolerancia está en el reglamento, digamos. En la rendición no la puedes hacer. En la rendición no. Ah, la tolerancia no es para la presentación del proyecto porque es muy difícil que te dé preciso. Lo que te pasa después con la rendición es que en general, lo que me encuentra la gente de la rendición es que terminas gastando más siempre. Entonces eso termina siendo parte de la contraparte. Difícil de decir, pero si tenemos menos, por lo que recuerdo de las rendiciones vigentes, si tenías un menos 1% de diferencia, pasaba, digamos. Yo la verdad es que no sé ahora con precisión que están, pero sí te puedo decir que por ahí están solo secretario de 1%, no sé. Ahora le pregunto así, pero la idea es que es muy difícil en un presupuesto, como ya vimos, llegar a un 80-20 con precisión. Pero, es casi imposible, pero cuando vos rendís, no podés rendir, no sé, un proyecto total era 100.000, en general que es lo que pasa, vos rendís a 103.000. Entonces ahí ya no tenés ese problema, porque rendís sobre los 80.000 de subsidio por un lado, y en lugar de 20.000 de contraparte rendís 23.000. Entonces ya no hay ese tema de que te de, bueno, porque la contraparte es ahí, es un mínimo, como mínimo tanto. Si rendís 23.000 de contraparte no hay ningún problema. No, supongo que ahí, sí, como está diciendo ella, la respuesta sería que mientras alcances el 80 y el 20, supongo que si falla a favor, digamos, se va a dejar pasar, el problema es si falta. O sea, si no llegaste a tu 80 o no llegaste a tu 20, que es más o menos el criterio que viene usando rendición. Porque sí, en términos de la formulación es imposible ser preciso, digamos, para los presupuestos y las diferencias numéricas. Pero bueno, en fin, el formulario sí permite esa tolerancia, digamos, para hacer un juego ahí de flexibilidad del 2%. máximo 2% más o menos para llenar. Es decir, que si ustedes llenan 800.000, o bueno, con un 2% no voy a hacer la cuenta, pero lo había hecho, y 200.000, y este también se autosuma de nuevo. O sea, van a salir de nuevo 1.000.000 de pesos. Ahora sí, pasa al otro. Y ahora se ha dado toda mi explicación. Y ese sí, sí, puedes agrandarlo. Y un poquito eso. ¿Por qué? Gastos de capital, obviamente, estamos en un fomento de equipamiento, entonces divide entre edilicia y tecnológico. ¿Qué pasa? Lo que yo llené en la salopa anterior, en capital puse 800, por ejemplo, o 400 en este caso. Ya acá me va a pedir que sí o sí cumpla con lo que puse en la salopa anterior. Por eso es muy importante que se hayan hecho el borrador antes. Porque todo lo que va saliendo de las siguientes salopas emerge de lo que yo mismo haya llenado en la salopa anterior. Es lógico, va de lo general a lo particular, o sea, del gasto más grande, que es el gasto de subsidio, y contraparte, desagregando en capas, pero cada vez en casos más particulares. Y todo se va a desprender de lo que yo mismo declaré en la hoja anterior, con lo cual, lo único que me está pidiendo acá no es nada que yo no haya puesto, lo que yo haya puesto en la salopa anterior es lo que me va a pedir acá. Si yo en capital puse 400, acaba de decir debe ser 400. Si yo puse 800, va a decir debe ser 800. Lo que va a distinguir es edilicia o equipamiento tecnológico según las necesidades de cada organización. Puede ser todo en edilicia, todo en tecnológico, mitad y mitad, 80-20, digamos, eso es como siempre. Y una vez más, acá se va a sumar las dos cosas. Pero ya les va a poner esta obligatoriedad que es la, emerge de lo que ustedes mismos pusieron en la salopa anterior. Insisto con eso porque cuando salte un cartel de error que diga que no cumplieron, no lo entiendan como algo externo a ustedes, sino que es lo que ustedes mismos llenaron en la salopa anterior. Si les salta un cartelito, a mí yo ya probé equivocarme, digamos, y era porque yo había declarado antes algo mal o lo que fuera, digamos. Pero todo emerge de lo que yo mismo voy poniendo en el formulario, desde el gasto más general hasta el más particular. Digamos, eso lo tengan en cuenta. Cuando tengo una consulta, sí. Si con esto tuvimos problema, se apagó la compu o se perdió internet, ¿esto tiene autoguardado? ¿Sabes qué? Esa es una buena pregunta, no probé eso. Pegarle con un palo a mi CPU no, como no, para que explote todo. A veces pasa que vos te quedaste sin batería o. No, ¿sabes que no lo probé? Esa pregunta no se responde. No lo probé. Sí me pasó que la compu en el trabajo se cierra la sesión, o sea, se bloquea. Lo desbloqueé, volví a entrar y estaba. Pero no es lo mismo que lo que está pasando. No, se apaga, no. Claro, no hay lo veo. No, no hay manera que quede guardado. Ah, sí. O sea que lo tenés que hacer todo en ese momento que entras, lo tenés que hacer todo en el momento con usuario, nada. Sí, no hay manera de donde. Claro, se guarda el dato. Ingresas con usuario y te quedan guardados los datos. Claro. Es como una calculadora grande. Sí, sí, sí. No, pero viste, hay muchos, pero digo que, por ejemplo. Como una app, digo, quiero decir que claro. No es que te lo guías. No, al no lo guiarte, no hay donde guardar. Claro, se guarda. Claro, por ejemplo, es una nacional de las artes, te logueas y tenés tu cuenta y ahí vas. Sí, pero porque te logueas con tu. Claro, por eso entonces digo, no sabía si acá te tenías que loguear y te quedaba. No, es por eso es como una calculadora. Algo un poco más complejo. Bueno, en corriente es lo mismo. Si yo había puesto en este caso 100.000, en este Fomeca simplemente corriente divide para recursos humanos no permanentes, que vamos a hacer recursos humanos a secas. O viáticos de personal, traslado de equipamiento y demás. Nuevamente, si yo puse 200.000, tengo que llegar, o bueno, 100.000 acá, tengo que llegar acá 100.000 entre la suma de estos dos, sea como sea que lo haya armado. En las líneas de producción de contenidos, por ejemplo, los gastos corrientes van a estar más desagregados en posibilidades de, qué sé yo, otros gastos corrientes, porque hay muchos gastos que no se puede prever como para poner el formulario. Este está prearmado así porque es una informática de equipamiento. Y se supone, se prevé que el gasto corriente solo serían estas dos posibilidades. Digo por si a alguno se le ocurre un gasto por fuera de lo que suele ser. Pero después viene un desglose, de ¿eso no? Sí. Ah. Todo se va desglosando como infinito de cada solo anterior. Ahora lo vas a ver. Bueno, fíjense en edilicia. Divide, yo sé que es un chino, pero una vez hecho después lo tenés prolijo. Divide entre adecuación de edilicia para transmisión, adecuación de edilicia para producción y adecuación de edilicia en general. Llenan en el que sea que pidan si piden edilicia. ¿Qué pasa? Como mencionaba Daniela, el caso de las productoras o el caso de las empadronadas, seguramente solo tengan la solapa para producción y no para transmisión, directamente. con lo que habíamos hablado hace un rato. La infraestructura general va a estar, digamos. Insisto, si ustedes no pidieron edilicia a esto, no tienen que llenar nada. O sea, no se preocupen por campos sin completar. Si están pidiendo solamente equipamiento tecnológico, van directo a... En realidad van a tener que poner cero. Sí, probablemente les pida que pongan cero. ¿O no? ¿Ni siquiera? No. Bueno, ni siquiera cero. ¿Y puedo completar dos? Claro, mira. Vení para acá. Agregar fila y ahí vas agregando. No, digo dos, así. ¿Dos qué? Transmisión y para producción. Sí. Sí. Incluso también podés agregar para edilicio en general, qué sé yo. A veces un arreglo del baño no tiene que ver ni con producción ni con transmisión. No. Es edilicio en general. Un aire acondicionado, qué sé yo. Depende del caso. Acá es lo mismo. Ahora es lo mismo del TAD. Una vez que agregas la fila, si no la vas a usar hay que borrarla porque si no, no puedo avanzarla. Claro, ojo con agregar filas que no llenen porque les va a pedir o que las llenen o que las eliminen. Acuérdense de eso. Fíjense que solamente pide descripción del plan de obra, o sea, un par de palabras, digamos, de qué es lo que harían, cantidad de tiempo en días y cuánto saldría. Y bajé un poquito. Ah, no está, bueno, está la autosuma al final de todo. De esas tres ítems, digamos, lo que se hace es una autosuma abajo. Y ahora están los subtotales. Sí, ahí están los subtotales, pero en realidad abajo, como no es interactivo, no les puedo mostrar, pero se autosuma a los tres. Sí. Este, por lo que veo, está cortado. ¿Atrapado? Sí. Para despertarse. No sé si tenés otro donde no esté cortado. No, ¿no? No. No, vuelve entonces. Bueno, está cortado. Este es el problema de mostrarles algo que no es un formulario interactivo. Este también tiene equipamiento tecnológico para producción, para transmisión y equipamiento tecnológico en general. Ustedes llenan lo que estén pidiendo, digamos, pero como que se hizo un desagregado dentro de equipamiento de edilicia según la finalidad, como para que sea más específico lo que están pidiendo. Eso también tuvo que ver con pedidos de los jurados, digamos, de entender en el caso de lo que pedían, si era para la emisión, si era para la transmisión, si pedían algo para un baño, en fin, nada. Más especificidades en los gastos, pero no es demasiado complicado, digamos, en cuanto al llenado. Eso también, bueno, como no les puedo mostrar, pero se autosuman, digamos, los tres ítems. Si fuera tecnológico para transmisión, producción, o tecnológico en general. Y, perdón, que interrumpa un tiempo, ahí se multiplican. Está la cantidad, si ustedes ponen que van a comprar, por ejemplo, dos micrófonos y ponen el precio unitario. Exacto. El desembolso directamente le hace la sumatoria de cuánto saldría. Acá van a poner cuántos van a comprar y acá van a poner el precio se va a multiplicar por cuántos hayan puesto. Que los tape. Entonces acá va a salir el unitario multiplicado por cuántos hayan pedido, cuántas cosas, cuántos ítems hayan pedido, 1, 2, 10, digamos, acá se va a multiplicar solo. Y bueno, en el caso de corriente es lo mismo, pueden agregar filas por los recursos humanos. Fíjense que en recursos humanos también sale el horario en pesos y cantidad de meses, o sea, les va a multiplicar por la cantidad de meses. Les hace las cuentas algunas solo, digamos. Ustedes pongan cuánto, por eso insisto con el borrador previo. Porque si ustedes no hicieron la cuenta previa, después todas las se les van a volar las multiplicaciones, digamos, y va a ser más complicado que lo puedan terminar y que les dé bien. Y solo te va a pedir cantidad de meses, porque en una época, en un formulario, te pedían cantidad de... Ya miré gestión de medios, gracias Sebastián. Ya miré gestión de medios, divide entre recursos humanos, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre. Pero divide entre recursos humanos en cantidad de meses, que son los recursos humanos de gestión, como ser el contador, el abogado, el coordinador general, el administrativo, y divide los recursos humanos llamados externos, que son las contrataciones por fuera, qué sé yo, capacitaciones y demás, y esos los piden horas. Gracias, Sebastián, ese es un buen aporte. ¿Qué pasó en las líneas anteriores en gestión para las que se presentaron? Se pidió una corrección, porque no se podía ver en el caso de los recursos humanos por fuera de los fijos de gestión, en horas, como se había presupuestado en el segundo reglamento, debía ser en horas, no se podía medir en horas esos presupuestos. Bueno, eso también estaría arreglado para este formulario. Entonces ustedes van a llenar por funciones de capacitación, qué sé yo, asesoría, lo que fuera, y va a decir en horas, y lo que va a tener es un tope. No les va a ser peor que les diga ahora cuál es el tope porque no está cerrado. Yo vi un tope ayer que pueden usar, es lo mismo que el presupuesto, digamos. Pero sí recuerden que va a tener, no sé, yo vi un tope de más de 1800 horas. Creo que más o menos, digamos, llegamos. Hay que después multiplicarlo en ver cómo se armaría, porque además esos presupuestos les va a convenir también ponerlos por horas para que no les observen nada sobre eso. Va, es una opinión personal eso, pero me parece que esos presupuestos van a convenir ya que en el desagregado el tipo te ponga en gestión de cobrar por tantas horas a razón de tanto la hora. Va, eso es una, algo que estoy pensando en el momento. Pero sí, acá va a dividir entre honorarios en meses y honorarios en horas. Por ejemplo, en gestión de medios es eso. En los demás no, los demás piden solo meses. En el audiovisual, en el equipamiento y demás. Bueno, agregan filas y demás. Y ahí está la contraparte. Fíjense que dice, porque esto está en reglamento así, pero no se alarmen, porque dice recursos humanos, permanentes, servicios, otros. Otros es de todo, o sea, quiero decir de todo, en el sentido de que cuando vimos contraparte vimos que mayormente son, qué sé yo, recursos humanos, servicios, pero no es lo único. En contraparte uno mete muchas cosas que muchas veces sobraron de lo que es gastos de capital y gastos de subsidio. En otros va eso también, digamos. No se preocupen ahí. Y además ahí es un número aproximado, pero después les va a pedir que desagreguen en la siguiente solapa qué gastos serían en contraparte. Insisto, como esto, desde que se presenta hasta que sale, pasa un tiempo, muchas veces es razonable, o muchas veces no. Después seguramente puede estar sujeto a modificaciones, como decía la compañera, es natural y mientras esté justificado no es un problema. Pero sí lo van a tener que poner en detalle más o menos cuál sería. No sé si recuerdan que en el formulario de los años pasados, contraparte era simplemente un montón de renglones a llenar, pero sin el detalle. Ahora se pide más detalle para la contraparte. Eso sí. Después, sí. Esto que tiene tanto detalle, a la hora de rendir, ¿cuánto van a fijarse en el detalle que uno puso y en lo que está rindiendo? En eso yo creo que el criterio es siempre el mismo, que es que se fijan en detalle. Digamos, si se están fijando en detalle un proyecto de 2015 rendido ahora, con la conciencia, digamos, de las modificaciones que puede haber sufrido, él va a pasar lo mismo acá. Digamos, van a mirar el nivel de detalle, pero mientras vos les mandes la justificación, como suelen pedir siempre, no, y por supuesto responda al objeto del proyecto, no creo que sea un problema. Porque ellos, digamos, insisto en esto porque por ahí uno se harta de las chicas de remisiones, pero ellas también tienen que elevar un informe y justificar a otra área para poder pagar la segunda parte cuando hay una segunda parte y demás. Es una cadena de responsabilidades en donde no termina en ellas, ni es que a ellas se les canta que observarte, sino que responden a ciertos criterios y lamentablemente ellas también tienen que ser aprobadas en sus informes y demás. Entonces, si ellas tienen la justificación, si ellas tienen las condiciones materiales para llegar a donde tienen que llegar, digamos, no va a ser un problema. Si responden al punto del proyecto, es natural que pueda sufrir modificaciones. Fíjense que ahí está la contraparte en detalles. También agregan filas o no, según el caso. Servicios, si ofrecían servicios en contraparte. Ahí dice, debe ser 6.000, porque evidentemente yo en la solapa anterior puse que en servicios iba a rendir 6.000. Insisto también con eso. Se va, todo se va desagregando de lo que yo declaré en las solapas anteriores. Por eso es que conviene tener eso todo antes. Y ahí está lo que decía Natalia, es declarar cada presupuesto. Por eso es que además del borrador les conviene tener los presupuestos. Porque para terminar este formulario van a tener que poner la razón social del proveedor y cuánta plata. Y van a ir agregando filas. Y fíjense acá, que les voy a decir el monto mínimo. En este caso, el 60% son 300.000 y abajo les va a decir cuánto van, les va a ir sumando a los presupuestos y cuando llegan les va a decir que ya cumplieron. Si ustedes ya sumaron los presupuestos que tienen, ya van a saber cuándo llegan, se pasan seguramente porque es inexacto, y ahí ya van a tener listo este formulario, digamos, una parte de todo el gran conjunto. ¿Hay? Sí. ¿Alguna plantilla que se pueda descargar para hacer un borrador afuera? Yo lo que veo es que va de lo general a lo particular, digamos. Yo sí. Primero tengo que poner los montos generales y después agregar. Eso, hacerlo así es imposible. ¿En qué sentido? Porque yo subo al total y se puede ir para adelante y para atrás. Yo dije, sí, por eso decía que tenía el borrador antes. Por eso, sí. Y para hacer eso, nada, cada uno arma un Excel como lo pinta. Pues claro, lo que vos preguntás es si hay alguna plantilla previa como modelo de cálculo. Que haya posibilidad de construcción, qué archivo mandar, entonces puedes mandar a subsanar. definitiva, o sea, vos puedes entrar, eso va, no tiene sesión, no tiene nada, vos puedes ir a cualquiera y te armás tu Excel, te pones Que ya más o menos manejamos, no vamos a tener problemas. Exacto. Estamos por ahí los que es la primera vez que lo hago. Claro. Porque completarlo en esta secuencia. Tenés que haberlo entendido, o sea, bastante. Tenés que tenerlo armado y estar volcando acá lo que ya hiciste. Es casi un volcado, porque sí. Porque vos empezás por lo que en realidad es el final, que es la suma. Exacto. Antes el problema no estaba al final y ahora es el principio. Claro, vos antes ibas sumando lo particular, eso te daba un total, y lo volcabas en los números finales, ese total. Ahora estás arrancando por el total. Uh-huh. Entonces, pienso en, sobre todo en que se asume por primera vez un proyecto. Lo que nos da temor es lo que dice Daniela en cuanto a que se dupliquen y que se genere alguna confusión del estilo, armaron eso y pensaron que eso era el presupuesto económico. Eso nos da un poco de cosa. Sí va a tener un inicio, ahí en el inicio, ahí tú va a haber como una explicación, estamos haciendo ahora, de guías de cómo generarlo y demás, y vos vas a poder. No puedo completarlo. Lo que podemos hacer es poner prints de pantalla. Para evitar estas cuestiones de. El problema es sumar archivos llenables. Llenables, digamos, claro, porque es el riesgo de la duplicación. Ahí da lugar a confusión. Entonces, la manera que estamos tratando de resolver es cuando queremos mostrar algo que es difícil de llenar, metemos print, un tutorial como una especie un de. Un paso a paso, pero con prints. Paso a paso con prints de pantalla. Porque es difícil mostrar, no hay margen para que sea, para no trabajar en línea, yo siempre pienso con problemas, necesito internet todo el rato para cargarlo, tener ese archivo, sea un PDF, sea un Excel con esta calculadora grande que nos arma el presupuesto para que no nos equivoquemos, y después eso lo subís en... A este, lo cargas. Pero yo me acuerdo recién que decía, o sea, para ustedes, que ya tienen una cancha, ya saben, por ahí no se va a presentar el cuadro. Está claro, porque vinieron acá, porque recibieron acá esta charla, ya saben cuál es el archivo. Pero para el que se encuentra con la pantalla, con Fomeca, no habló con nadie, agarra y dice, es el presupuestario, ya está, lo consumir de sumar, encima se lo tiene que llamar igual, se lo tiene que llamar estimación presupuestaria, o algo así. Entonces así, bueno, subo este y ahí sonamos porque volvemos a replicar el tema de la subsanación. Una pregunta. El tema ahí fue tenernos un encabezado o algo que diga no subí este archivo, copiarlo, porque si no es todas las radios haciendo exactamente lo mismo, copiando y armándose un Excel para después poder hacerlo, ¿entendés? O sea, son horas de trabajo infinitas como para cada uno poder crear, porque lo vamos a terminar creando cada uno. Poder crear eso para después poder volcarlo. Entonces, ya yo lo creo una sola vez, con algún membrete, con alguna sola, con algo que diga peligro, no sé. Sí, no te digo, porque si no, todas las radios, todas las organizaciones vamos a terminar haciendo lo mismo, haciendo print de pantalla, y es un embole. Vos hacer print de pantalla, vas a hacer copiar en cada solapa para después poder pasarlo acá. Y van a hacer. Eso va a ser interminable, digo, pienso en todas las radios. Es imposible, lo vas a tener. O tenerlo en un cuadernito, no importa dónde lo tengas, pero en un momento vas a tener que haber visto todo esto y cómo haces para verlo si no vas avanzando. Digo, es complejo y si lo tienes que hacer en el momento. Por favor, ¿mostrás el PDF que imprimes? Sí. Porque se puede hacer uno modelo, imprimirlo y ir laburando a mano. Tiene todo el detalle el PDF. Sí, laburando a mano. Una salvedad. Y después cargar el definitivo, imprimirlo, si está todo bien, hacerlo tantas veces como sea. Bueno, eso del PDF lo pensás para cuál era el PDF. No, lo proponía Sebastián de Defensoría para el registro. Sí. Incluso para responderle a ella, podemos girar un modelo que no va a servir para nada, que lo suba nadie, porque no tiene los datos correctos, no pasa nada, girar. Un modelo que tenga todos los datos con un monto de X para ver todos los números y volver a laburar eso mismo, ¿no? No, porque no, el tiempo autollenable te calcula solo, digamos. Entonces, está bueno, es como es que vos mirás, terminás haciendo las cuentas a mano, te podés recontra equivocar. Entonces, en el momento que vas a la página y lo cargas mal, está bien. Lo que pasa es, perdón, con lo del Excel, el tema es que con el Excel nosotros no tendríamos la programación que tiene esto. Nosotros podemos ponerle que armemos un Excel y digamos cuando encontramos el titular o la manera de meterlo para que no quede confusión. Pero, ¿cómo hacemos para que no podemos, no tenemos la capacidad de programación que tiene esto como para que calcule todo, que te calcule todo? PDF si querés. Sí, solo quería hacer más adelante de que si ustedes avanzan y por ejemplo están en el punto 7, que es el resumen de contraparte, y quieren modificar algo del anterior, y van al punto 2, que es el resumen general, y lo modifican, se puede dar, sí. Se puede para atrás, digamos. Sí. Sin ningún problema. Eso yo también lo estuve probando ayer, yo llegué, no sé, al punto 7 y me decía que había hecho algo mal en el punto 2, puedo mirar el punto 2 sin que se modifique nada y ver qué hice. Esta es una alternativa, como proponía él. Así mejor, ¿no? No sé. Se ve más grande. Donde está plasmado todos los cálculos que acabamos, no hicimos ningún cálculo, pero todos los cálculos que se hubieran hecho. Está bien, con uno de ejemplo pueden ver bien. Sí, debería ser un ejemplo por cada línea. Usted dice que con un PDF de ejemplo de cada línea, ¿ayuda por lo menos? Sí. ¿Qué les parece? Sí. Canal de YouTube es tutorial. Hola. Te dormís. Sí. Por ahí para el temor que tienen de que no se confundan, de que sea el archivo que se suba, a lo mejor se puede poner un sello de agua que diga no válido para presentar. Entonces ahí sí. Digo, no te podés confundir. Sí. Y podés hacerlo, digo, tanto para esto como para el. Sí, como esto lo pedís ejemplo. Pero a lo mejor digo, poniendo el sello de agua, con esto que dice Carolina, más allá de ese membrete, a lo mejor eso, digo, ahí va a quedar claro de que o no válido para presentar, no sé. Y eso va a permitir, me parece, trabajar fuera de línea. A las que no, digo, si estamos acá en Capital y a veces se cuelga en otros lados, que la conexión va a ser imposible. Bueno, lo hacemos. Imposible. Sí. Lo hacemos uno de prueba, un PDF de modelo para cada línea, como se aprenda. Y cada vez felicidad. No, lo seguimos con revisión, eso. Y nada, y lo juntamos y ponemos eso, sello de agua. Bueno, después seguimos pensando, a ver, yo la verdad es que podemos intentar hacer Excel, yo creo que no tenemos mucho tiempo, porque tenemos una semana hasta que salga, para, y la verdad es que lo único que podríamos aportarle es copiado de los ítems y algunas autosumas. No, esto no sería un Excel, sería un PDF. Tiene la aplicada fórmulas, o sea, lo que puede hacer es el PDF y poner cierto, presionar si este es el tope o no, de esto permite tanto y así. Bueno, que hacer es algo estado. ¿Sabes que ya estaba hecho el paso a paso? Y lo llamamos como cambiaron cosas los registros que estaba hecho aquí. Sí. Y a poco, ahora, ustedes saben que ya la casa listo, ¿no? Y hasta el 3 de marzo, abril, que vengan, ya pueden entrar todos Sí, creo que más o menos, pero bueno, una cosa es ahora que ya está acostumbrado a armar y otra cosa es una nueva, digamos. Eso es lo que por ahí nos da miedo que se desaliente. ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, no funciona con el Explorer. No usen el Explorer, no usar el Explorer. Eso es porque dije el Explorer, ya sé. La intranet de la CAU funciona con Explorer. No me preguntes por qué, pero... Perdón. No me había dado cuenta, entonces, digamos. Sí. Es como pensando más a futuro, pero ¿pensaron el tema de las transmisiones, si van a ser también online o si van a ser en papel? Por el tema de la precisión de los números y eso. Ahí estamos trabajando. Todavía teoría, como en el segundo decreto de la semana pasada, que tiene todos los trámites de la COP, tiene que ser en esta plataforma. Con lo cual, en este momento están todas las áreas armando esto mismo que hicimos nosotros. La idea es que así sea, hay que ver en qué momento lo logramos. Estamos en un momento muy difícil de administración porque estamos pasando de papel a digital. Entonces estamos mitad digital, entonces es un lío porque hay archivos que hay que digitalizarlos, entenderlos. Desde acá a un año, todo va a estar iniciado en digital, entonces va a ser todo más claro. Lo que sí, yo calculo que en algún momento del año que viene va a suceder lo de estar con revisiones. Y ahí sí van a tener que ver cómo lo compatibilizan, porque ellos generaron un SAP, el sistema SAP de la administración, las revisiones y las estructuras pasan por SAP, si no hay que hacer alguna interfaz. Yo calculo que va a tender a eso. No lo podemos poner por escrito por las dudas. Sí, por ahora siguen siendo como son, que son, digamos, declaración jurada, ¿no? Pero sí, hay que ver cómo se engancha, porque ahí si se te cae la sesión cuando estás llenando una declaración jurada, querés matar a alguien directamente, o sea, haciendo una petición, son muchos datos numéricos y demás, así que... Esperemos que el TAD mejore, parece que el TAD todo el tiempo está incorporando funcionalidades nuevas, muy dinámico, cada vez más variación, más programación, y perdón, quería hacer una nota al pie, no sé si vos ya... Sí, y decir unas doble veces más. No, decir no, las doble veces más, aunque para aquellos que vienen de redes... ¿Qué? Para aquellos que vienen de redes es muy importante que lo difundan, que nos pasen, digamos, organizaciones o gente que esté necesitando que colaboremos y ayudemos en el armado, pero que se presenten, que esto no sea un obstáculo, digamos, para que las organizaciones, o bien nuevas, o las que hace mucho que no arman, o lo que fuere, no armen, sino al contrario, o sea, para nosotros es fundamental, como está planteando ella, que crezca, digamos, el nivel de presentaciones y no que baje en función de que todo esto es muy engorroso, es difícil hacerlo, o es un bajón, o es muy largo, se te cayó la sesión y no lo volvés a hacer. También por eso esa ventana grande de 2 o 3 meses, dependiendo de cada línea, para que haya tiempo para hacer las dos cosas, nada, nos parece que al margen de la transición que va a ser complicada, digamos, no estamos diciendo que no, que lo puedan difundir y que puedan pasar a las organizaciones con nosotras en caso de tener problemas. En el caso de la Defensoría, que está trabajando también con formularios y asesoramiento para poder presentarse a esto. Nada, nos parece fundamental que no sea algo que haga que la gente desestime presentarse, sino al contrario, que podamos convencerlos o ayudarlos entre todos para que puedan presentarse y no que les parezca más difícil que antes o que no valga la pena, digamos. En eso, no, me parece fundamental, al margen de la transición. Así que... Sí. En el caso, por ejemplo, de programas audiovisuales, microprogramas o lo que sea, en la COP solamente se va a tener esta parte que es la parte como económica y todo lo demás con propuesta estética. No, va a ser en la otra. Sí, viste la que habíamos abierto antes que tenía como diagnóstico, etcétera. Bueno, va a ser distinto porque va a ser para producción de contenido. Pero sí. en la Perdón, esa es una aclaración, está bueno, me hiciste acordar. En el caso de producción de contenido, tanto en radio como en TV, se les va a pedir algún demo, una presentación audiovisual que se pedía como antes en las líneas anteriores, y lo que tiene el TAD es que no está preparado todavía para el formato, digamos, audiovisual o bien el contenido radio para subirlo, digamos. Así que lo que sea más probable, exacto, que se suba un link. Eso nota al pie, digamos, tenganlo en cuenta porque todavía no tiene el TAD el soporte para audiovisual y para contenidos de audio, digamos. Es MP3, MP4 y el máximo de TAD es 20 MB. Pero comprimido, digamos, tengo entendido que MP4 estamos hablando de 5 minutos de demo. O sea, va a entrar en MP4. Pero en el caso de video, ¿no? ¿Cómo? Video. Tenemos activación extra que sí, ¿eh? Mi video pesa 2 megas. Por ahí no sé, la calidad va a estar comprimido, digamos. Pero. Igual, digamos, más que nada, como la idea y la narrativa. Y lo que les decía, que quería comentarles algo, si alguno de ustedes, por ejemplo, que Pablo es el que tiene una presentación de un libro sobre sostenibilidad y sustentabilidad de redes comunitarias. Y ahí les quería comentar que si alguno de ustedes es afín a temas de estimación de impacto o digamos, pescadores, minas y demás, se diría intercambiar, tener alguna reunión, porque estamos pensando en cómo mostrar el impacto del Cometa hacia arriba de verdad. Mostrar algún indicador, alguna meta que podamos ir relevando de manera sistemática, deberíamos hacerlo mensualmente, cosas que es difícil con el Cometa, para no hablar solamente de cantidad de ganadores, de cantidad de nuevos ganadores, si no estamos hablando de esos términos, y nos gustaría poder mostrar hacia el directorio y hacia la modernización, que básicamente lo que miran son cosas numéricas, digamos, donde es más plana la mirada, todo queda igualado en números, digamos, algún número de alguna variable, de algún indicador, de alguna meta, que pueda reflejar el impacto que tiene esta meta en los medios. Les tiro esto, no es para cerrarlo acá, como tema. Si alguno de ustedes es afín a este tema, o lo viene trabajando, digo, yo siempre contesto en artículos con universidades, o son docentes, digo, estamos abiertos a que nos, digamos, bueno, se nos ocurra por este lado, medir el impacto de esta manera, y nosotros, digo, estamos aceptando sugerencias porque tenemos que cerrar también, espero que antes de fin de mes, este indicador, esta meta, y nos encantaría que no fuera solamente una meta que dijera ganadores. Estaba Pablo hace un ratito del CPR, que el libro de ellos que sacaron hace poquito tiene un capítulo dedicado a, casi exclusivamente a la política del Fomeca, sí, del impacto del Fomeca en, la, en los 10-11 proyectos que ellos investigaron. Sí, entonces es como medio difícil todavía, porque por ejemplo en la parte audiovisual, la mayoría de los proyectos que todavía no se terminaron, no se han mostrado, no tienen. Toda esa parte estaría buena y claro, está todo muy en proceso, ¿no? Todo lo de lo visual. Bueno, y otra cosa que queremos hacer, que ya arrancamos, hay alguien ya asignado y demás, es de mínima un canal web. Claro, hay un tema de acá pantalla. Para que se muestre todo lo que se hace, de máxima, una especie de vacua, donde directamente cualquier medio se pueda bajar la producción y lo pueda usar. Bueno, de hecho podría ser una pestaña, ahora está medio raro lo de vacua también, no para entrar, no quiero entrar en una discusión, pero hay un montón de contenidos ahí que se hicieron y que ahora medio poco se encuentra, pero una pestaña dentro de lo que era el vacua, o mayor o lo que sea en Fomeca, ¿no? Estaría mal, porque hay un tema de pantallas muy importante, que como nosotros los hacemos. Estamos hablando con temas que ya firmamos un convenio con el Sistema Federal de Medios para ver qué posibilidad de pantalla tenemos para darle a las producciones de Fomeca. Ya la firmamos con el marco, vamos a trabajar en eso. Pero nos gustaría que este año, además de poder acortar los tiempos de los concursos y llevarlo más ligeramente posible la implementación de TAD, que ya es complicado, a empezar a avanzar con informaciones de impacto y al territorio, que son seguimiento, con un conocimiento para tener para mostrar, y por otro lado con esto de mostrar desde el punto de vista de alguna plataforma audiovisual, mostrar lo que se hizo. Esto lo que digo es importante que una política pública sea lo más transparente y mostrable posible para que se vea por sí misma, más allá de cualquier gestión, de cualquier cambio, de cualquier lo que sea, bueno, el Fomeca a partir de mostrarse sea más tangible, de alguna manera. No pasa solamente por el dinero que tiene, que caerse bajo, cuánto se lleva, que parte, ¿no? Sino que, bueno, Fomeca es a priori estas producciones y ojalá podamos avanzar en algo un poco más sólido de una estimación de impacto y ojalá podamos pensar en alguna línea de base sobre la cual incluyendo ese impacto. Son todas cosas de otro nivel de complejidad y que también implica que nosotros podamos no estar tanto con los temas administrativos como estamos ahora, que resolviendo y poder un poco más estar en los territorios con las radios, con los productores. Sí, todo lo que sirva para sostener no solo el Fomeca, sino nuestro trabajo es fundamental. Bueno, de hecho, digo, no sé si por mi parte lo agradezco mucho, puede ser que están pasando en un momento muy complicado en el ENACOM, ustedes están acá, así que no sé en qué podemos colaborar. Que se sigan presentando, ese es nuestro trabajo. Gracias a todos. Yo quería hacer una pregunta antes. Para el tema de qué financia, ¿el seguro de los equipos se puede presentar para subsidiar pensando en esto, en que vos pedís una antena, pedís transmisores y necesitas alguien que... Yo